Buenas noches, cariños y cariñas. Bienvenidos todos a la Villa del Amor. Bienvenida, Susy Q. Muchas buenas noches a todos. ¿Cómo andan? Qué clima raro, ¿no? Entre sí. Primaveral y un frío ya hace... apocalíptico. Sí, ideal para quedarse en casa escuchando Villa Cariño. Muy buenas noches, mi compañero, el querido Matías Veleda. Muy buenas noches, chicos. Hay un clima realmente rarísimo. El cielo encapotado. Sí. Parece ser que esta semana va a venir de vuelta un frío loco, que sería importante que nos cuidemos porque hace poco hubo una gripe loca. Sí. Que a mí me vino bien para conocer todo lo que es, le agradecemos muchísimo. Manos mágicas, nuestro operador. Sí, que vino, le agradezco muchísimo a la señorita Bimbo, porque gracias a esta gripe que me tuvo casi a un límite de muerte, conocí al té yogui. Ah, una maravilla. Té yogui. Bueno, sí, ayurveda. Investiguen lo que tengan ayurvédico cerca porque funciona. Yo les pido disculpas por la voz, no. Pero también me atacó la gripe. Pero bueno, es como si todos hubiéramos transados con todos en una fiesta de un colegio. Le das una voz romántica igual. Es romántica. Sí. Bien, estos somos nosotros. Del otro lado nos está operando Julián Carballo, nos produce Leo Fernández. Pablo nos ayuda, nos trae hojas. Aquí sí. Estamos nosotros, el jingle por Jimmy Chaplin y María Esquiaga. Y Mesulón, que nos hizo junto a Antonio muchas cortinas. Estamos tan contentos. Muy contentos. Nos trataron, sí. No contamos eso, pero vinimos a grabar cortinas. Nos trataron tan bien, tan bien, tan bien. Como tratan en una radio de verdad, que nos sentimos la rea. Nos sentimos la rea. Yo creo que fuimos la rea por un momento. Y, sí. no una rea. No. Bueno. ¿Qué más? Y también a Espejo, que nos musicaliza. Sí. Bueno, esos somos nosotros. ¿De qué vamos a hablar hoy? Tabúes 2014. Hoy mucho debate porque hay cosas que aún todavía, hoy en el 2014, no se dicen en voz alta. Se esconden, se miran de reojo, nos reprimen, nos lastiman, lastimamos. Solemos mirar algunas realidades por una mirillita de una puerta muy grande. Vemos solo una parte de muchas cosas y desde ahí juzgamos y nos juzgamos también a nosotros mismos. La verdad es que si es lo que aprendimos o intentamos aprender en la vida y mientras lo vamos aprendiendo lo rectificamos desde Villa Cariño, es que no hay una sola fórmula y una sola manera de nada, no hay una sola verdad. Eso la verdad es que desconcierta en algunas cuestiones, duele, asombra, pero también sana y calma saber que no la hay. Que todas esas fórmulas pueden convivir pese a los tabúes, que son un montón. La verdad es que es una larga lista. Quizás el domingo que viene sigamos tocando otros. Puede ser, porque pensando nos aparecieron bastante. Hoy nos vamos a ocupar de algunos. Porque quizás tenemos tanto contenido aparte. Quizás no concluyamos en nada, pero vamos a arrojarlo sobre la mesa y la idea de hoy es hacerte arder en preguntas sobre cosas que pensás que son de una manera, pero quizás no tanto. Sí. Cosas que, aún con lo modernos y cancheros que somos, siguen siendo cosas que se ven de una manera y no ha cambiado mucho. De eso vamos a hablar hoy. Queremos saber también qué para vos sigue siendo un tabú. Hoy en la tarde lo pregunté. Y un oyente me dijo, relaciones con menstruación. Sí, lo leí. Y la verdad es que sí. Sí, sigue siendo un tabú. Como, quizás no cuando estás ya con alguien, pero como en, ay, no me digas que vos. Definamos un poco tabú, ¿no? Son esas cosas que pasan y negamos, quizás, o que pasan y sucumben por debajo, no las blanqueamos, pero son cosas que pasan, sí, digamos. El tabú. Me estaba pensando en esto del sexo con menstruación, es si es sí o no, o si pasa algo, el tabú por dónde pasaría. Y a cada uno le pasa por un lugar distinto, pero es como que sos una asquerosa. En no general sé. Se dice que no, pero en general la mujer cuando está con la regla está más caliente. Yo creo que eso es una regla general. Y toda la zona está mucho más divina, lubricada, para los que obviamente. Están comiendo en casa. Buen provecho, chicos. Buen provecho. Hola, chicos, pero bueno, ven, ahí. Sigue siendo tabú algo que a nosotras nos pasa todos los fucking meses. ¿Entendés? Increíble. Una película de terror. Y yo estoy en la radio diciendo la regla, ponele. El cinagore. Ya es un tabú, la regla, en vez de decir la por eso. No hay que tenerle miedo a las palabras. Hay un montón de palabras cargadas de cosas. Así que queremos saber, quizás no es tu propio tabú, pero cosas que te siguen pareciendo en el 2014 un tabú. Sí. ¿A dónde nos pueden contar eso, Marchayas? ¿A dónde nos pueden contar eso? Te voy a decir, mira, para comunicarte al contestador de la radio, 4999-0937, 4999-0937. Si querés llamar y te animás a salir al aire directamente a hablar con nosotros, nos encantaría porque nunca pasó este año y realmente lo estamos esperando. Tenemos una persona ahí apostada al teléfono esperando para atenderte al 52789100, 52789100, y si no te gusta ese número tenemos otro, 52789137. Además, en las redes sociales, @VillaCariño, en nuestra cuenta ahí en Twitter, www.facebook.com/VillaCariño. Ahí estamos en Facebook, nuestra fanpage hermosísima, con un logotipo, con una información que no te la podés creer. Le das un clic a me gusta y te quedas para siempre con nosotros. El WhatsApp, ¿sí? Que último, pero no menos importante. Qué bien funciona el WhatsApp porque, chicos, le resolvemos situaciones de pre-suicidio, sí, ahí, pre-suicidio. En la baranda, y te llamás. Sí. Y hay como unos consultorios ahí urgentes que los pueden realmente utilizar porque ya han funcionado y funcionaron muy bien. Eso es al 1535-138826. 1535-138826. El consultorio sentimental, también para que podamos atenderte y te puedes explayar y contarnos bien qué es lo que te anda pasando. Nuestra dirección de correo electrónico, radiovillacariño@gmail.com, radiovillacariño@gmail.com. Y último, pero no menos importante, toda la información, toda la historia. Vos decís, ¿y estos pibes de dónde salieron? ¿Quiénes son estos pibes? Bueno, entras a villacariño.tumblr.com y ahí vas a tener toda la información en nuestro blog hermosísimo para vos. Y en Nacional Rock. Enganchamos justo. Sí, en nacionalrock.com, además de podernos escuchar online, si se meten en domingo, en la pestaña domingo, después aparece la pestaña Villa Cariño y ahí directamente están cortados los audios de las amorpedias, casi todas las que hicimos este año, directamente cortadas. Bien, hoy hablando de amorpedias, hay mujeres y hombres a los que cuando te dicen algo, te citan, decís, no te puedo hacer esperar. Nuestra amorpedia es absolutamente estelar el día de hoy. Tenemos una gran actriz. Una ídola. Una chica Almodóvar. Yes. Sí, nuestro Amorpedia hoy es con Cecilia Roth. Mi Así amor. Que vamos a charlar de amor con ella ahora, apenas después de esta tanda y esta canción. Arrancó Villa Cariño, empieza la música. Escuchamos un poquito ahora The Seeds, Pushing Too Hard. Pushing too hard on me. humanidad desapareciera, ¿cómo explicarías el amor? Con Amorpedia. Una enciclopedia donde en cada tomo un cerebro brillante nos explica qué es el amor. Yeah, cariñitos, es momento de nuestro tomo de Amorpedia. Estas mujeres no se las hace esperar. Ella es una actriz que triunfó aquí y allá. Es infinita y absolutamente googleable su lista de películas que son parte de nuestro inconsciente colectivo y de nuestra cultura moderna y actual. Ella hizo todo lo que hizo, está buenísimo. Todo mantiene un nivel de calidad, de entrega y de hermosura. Es una chica Almodóvar, una monstrua sagrada en el teatro para los que tuvimos la suerte de verla a vivo. Bueno, no sé por dónde empezar con su lista de películas. Googleenla, no hace falta, todos sabemos buenas. Quién es. Sí. Una mujer que nos hace quedar bien en el universo entero y una diosa y hermosa persona, la señora Cecilia Roth. Buenas noches, Cecilia. Buenas noches, amor. ¡Qué noche de domingo! ¡Ay, sí! Suicida los domingos. Por eso hacemos Villa Cariño. Pero qué suerte, porque es como el antidomingo, el anti... ¿Viste? Sí. El peor momento de la semana. ¿Cómo estás? ¿Qué estabas bien, haciendo? Mi amor, bien. ¿Reposabas? Bien. ¿Eh? ¿Reposabas? No, más o menos reposaba porque volvió mi hijo de vacaciones y empieza mañana el colegio. Es el domingo previo de colegio, con lo cual, bueno, nada, estoy entre empujarlo a la cama y estar contigo en el teléfono. Bueno, entonces nos apuramos porque aunque ya no es un niño, siempre lo son. Siempre lo son. Un chico muy talentoso. Muy brillante. Bueno, Cecilia, esta sección a cerebros que nos gustan, porque nos gusta lo que hace y nos inspiran. Y si hay una mujer que, a todos, pero a los que somos actrices, es como, la tenemos ahí como un santito, como quiero una carrera donde todo sea genial y luminoso. Una estampita de la Roth. Chito Gil de los actores. Claro. Les pedimos que, con cosas que les gustan, nos cuenten cuando pensás en amor, alguna película, un disco, una canción y un libro que si tuvieras que decir para mí, para Cecilia Roth, el amor es esto. Sí. Mira, uy, montones, pero... Una peli, empecemos por una peli. Puede ser propia. No, o sea, yo no sé si hice películas de amor, así, y de amor. Todo sobre mi madre es un gran amor. Sí, es una película de amor, por supuesto que sí, ni hablar. Pero, ¿sabés cuál es mi película favorita? Mi película favorita es Lo que el viento se lleva. Me mata, la puedo ver 150 veces. Totalmente. Cuando vivía en España, también la veía doblada, inclusive, porque hasta doblada es genial. Esos personajes, eso para mí es una película de amor en la que inclusive termina mal, como en general terminan los amores. No se sabe. No se sabe, quiere decir, los amores, uno que también tampoco se cree todo, el amor así de pasional es un tramo de la vida, ¿viste? Después el amor se convierte en otras cosas, no sé si una relación amorosa pasional como la de Scarlett y Red podría terminar bien. Sí. yo me di cuenta que me gustaban los hombres con Red Butler, que era Clark Gable. Red Butler era el... Por favor, busco esos bigotitos yo siempre. Esa frase final que le dice él a ella cuando ella nuevamente le vuelve a pedir, por favor, no puedo, ayúdame. Y le dice, perdóname chica, me das completamente igual. En español decían así, ¿no? Francamente me importa un bledo. Depende la traducción. Me importa muy poco. Una gran película, explica gran bastante película, el amor. O sea, lo tortuoso película. Del amor también, porque ella amaba a otro, pero también lo amaba a él. Ay, sí, pero tortuoso, sí, esos amores complejos y únicos. ¿Se aprende a amar mejor? ¿Con el tiempo? Sí. ¿Me estás preguntando en serio, mi amor? Sí. Yo no sé si se aprende a amar mejor, no sé. No ¿A elegir sé. Mejor? No sé, a veces pienso que sí, otras veces pienso que no. Depende del momento en que uno... No, yo creo que sí, uno aprende con la vida, por supuesto, que se aprende con el tiempo. Es la única razón que tiene sentido envejecer es porque aprendes. Totalmente. Si no, realmente sería bastante patético, pero sola, ir para atrás, ¿no? Sí, total. Se aprende, seguro que se aprende a elegir mejor, por supuesto. Se aprende a pasar de largo de situaciones, sabes, que van a terminar tristes para vos, eso se aprende. Sí. ¿Una canción o un disco? Tantas canciones, pero vos sabés que si yo pienso en el amor, lo primero que me aparece son boleros. Ay, claro. Sí. Me aparecen boleros, me aparecen tangos, me aparecen rancheras, me aparece como todo ese repertorio. Bueno, me aparece Frank Sinatra también y muchas canciones de amor. Sí, ay, por Dios. Cualquier canción puede ser una canción de amor también, aunque... Totalmente. Las canciones que te emocionan y que te marcaron en la vida, pero... me aparece mucho el bolero, ¿sabes? Aparece, y me aparece Chabela también. Chabela, pongamos cuando entonces canta Chabela canciones de amor, es brutal, ¿no? Es el amor vivido así con esa pasión y con ese dolor, ¿no? Sí. Cecilia, Matías te saluda. Hola, Matías. ¿Cómo te va? Estas canciones de amor, por ejemplo, las de Chabela, ¿te llevan más hacia un amor, hacia un lugar de llanto que voy y me miro en el espejo las lágrimas como caen? ¿O te lleva a un lugar alegre, feliz? Lo que pasa es que si escuchás, hay canciones, por ejemplo, no sé, de Agustín Lara, que después cantó Chabela, pero canciones que son de un macho cantándole al amor, esas canciones son más divertidas y más como de, viste, que hasta esos hombres como aman. Claro, no, que hasta te dan ganas de enamorarte. Cantás por Chabela, te da fuerza también, a pesar del dolor, que se te, que de las lágrimas que se te caen. Pero Chabela es, para mí, no sé, es esa fuerza de la naturaleza que puede contra todo, a pesar de que se muera de dolor, ¿no? Claro. Sí, más el extra se que toma tenía. Otra copa de tequila y no sale adelante. Nada. Claro. Sí, más el extra que tenía para Chabela cantarle amores mujeres, cuando en un momento era prohibidísimo. Sí. Es que en realidad todas las canciones de Chabela están feminizadas, ¿viste? Sí, qué hermosa. Bueno, me encanta. Vamos con un bolero de Chabela o con alguna, un último trago o alguna de esas. Esa, ponela, por Dios. Ponemos el último trago. Y un libro que te guste. Puede ser una obra de teatro también. Estaba justo que estoy en mi estudio aquí. Tenía aquí muy cerca Idea Vilariño, la conoces, Idea Vilariño, sí. ¿No? Idea Vilariño, que es una gran poeta uruguaya, que para no decir un libro de amor, que tantos libros de amor hay, bueno, desde Madame Bovary hasta de todos esos libros de mujeres, cualquier libro esta hora de la noche del domingo estoy tarada y no me acuerdo de nada. Estamos todos taradas. Hay tiempo, tranquila, hay tiempo. Podemos poner de ella, poemas de Idea. Pues vamos a ver los poemas de Idea Vilariño. Perfecto. ¿Tenés algún? Yo tengo acá alguno. Ay, no, que si nos lees me tiro, me caigo, me muero. Claro. Cerramos el programa acá, pues. Abrilo, ¿no te gusta abrir los libros como oráculo? Sí, ya mismo te lo voy a abrir, vamos a ver. Por favor. Vamos a ver. En lo más implacable de la noche se llama este libro de Idea Vilariño. En lo más implacable de la noche. Dice así: yo quisiera llorando decírtelo, mostrarte, decirte destrucción y que tú me entendieras. O decirte se fue, el verano se fue. O decirte no te amo y que tú me entendieras. Esto se corta y se manda a la luna en una sonda. Sí. Corte y pegue, mande a la luna. Suerte los extraterrestres allá que verán esto y dirán, el amor era esto. Perfecto. El amor era esto, qué terrible, si tú me entendieras. Claro. La comunicación no existe a veces, el otro a veces lo entiende. Sí, a veces seguro, viste que es una mirada, un segundo y te entendés. Con la persona que estás amando lo entendés. Sí. Y ese instante... pequeño o grande, que dure para siempre ese pequeño instante de entendimiento, ¿no? De sentir que el otro sabe exactamente lo que está pasando por tu alma en ese momento, por tu corazón. Cecilia, buenas noches, Susi te saluda. Gracias. Hola, por atendernos. Yo quería preguntarte, más como mujer, ¿cómo hace una mujer como vos, que con tanta personalidad y con tanta trayectoria, para dividir sus tiempos entre ser una mujer tan elegante y que siempre es un placer verla y tan leída y culta, con ser mamá y además tener una carrera súper zarpada? ocupada, mira, porque nunca... El miércoles me voy de vacaciones, con eso te digo todo. Hace 2 años que no me voy de vacaciones. Claro. Con lo no cual, me llamen, que no me van a encontrar. Se contesta así. El próximo miércoles me voy de vacaciones por 20 días después de 2 años de no ir de vacaciones. Claro. Pero a mí me encanta trabajar y me encanta compartir todas esas cosas de las cuales recién hablaste, de ser un poco madre, un poco, bueno, un poco no, del todo del cada todo. Cosa, porque en realidad estás en todos los planos en todo momento, pero ya hay momentos en los que, es como este, en que necesito parar, y la verdad es que me venía preocupando de no poder parar, Y dije, bueno, me saco un pasaje y me voy, porque si no me sigo quedando. No, y con funciones todo el año pasado, que el teatro es un... Eso fue maravilloso, pero fue muy largo, porque fue todo el año pasado en el teatro y después estuvimos en Mar del Plata 2 meses y después nos fuimos de gira por afuera del país y por dentro del país. Eso terminó hace muy poco y después grabé en terapia. Eso ya está grabado. Y bueno, y ahora me voy. Qué bien, y después vuelvo y voy a seguir trabajando. Es así, la vida es así. Y además uno necesita hacerlo por muchas cosas, por amor a lo que hacen, sin duda, porque sin trabajar yo me vuelvo loca y me pongo de muy mal humor. No, totalmente. Yo por eso, justamente, como es una decisión. Hay que vivir. Claro, totalmente. ¿Cómo es tu personaje en terapia que va a empezar a ver? ¿Se puede adelantar? Me encantaría no contarte nada. No, es un personaje... es un personaje de una actriz, pero... Claro, como esto es un... esto viene, es un formato americano, en realidad hay que bajar algunas cosas o modificar algunas cosas. En el formato americano era una actriz sumamente una estrella, lo que es en Hollywood o en Broadway, una estrella. ¿Cómo aquí usted? Le bajamos para que no fuera, porque ese tipo de actrices como las americanas no hay aquí, digamos, no coincide lo que le pasa a esa actriz con lo que le pasaría a una actriz acá. Claro. Así que la hicimos más argentina, pero es un personaje muy retorcido, pobrecita. No todo el glamour es divertido y bueno y hace bien, por lo menos a esta chica no tanto. Está buenísimo, además grabado en el tiempo como de la sesión, sin corte. Sin cortes, está buenísimo, lo pasé muy bien, fue duro, pero lo fue duro por eso. Por intenso. Que de verdad no es un corte, que sea un trabajo casi teatral. Sí, y así fue. Qué hermoso. Pero me encantó hacerlo con Diego y con dirigido por Mas, y fue genial. Es un programa que me gusta mucho, realmente. Sí, habiendo pocas cosas para elegir en televisión, todas las que venís haciendo, yo que me acuerdo desde 9 lunas hasta acá, todas buenas. Cecilia. Ay, mi amor. Gracias. Extraño. Es que la televisión a mí me parece que es un... podría ser y es, en muchos casos, trae cosas y tiene cosas muy buenas y muy, muy novedosas y muy diferentes. Y hay veces en que atrasa 20 años y eso es... Bueno, uno trata de no colaborar a que eso sea así, ¿no? Total. Porque también puede suceder que necesites, sin duda, meterte en trabajar y qué sé yo, y tratar, bueno, por lo menos de hacerlo en el mejor lugar que lo puedas hacer, ¿no? Cecilia, gracias por atendernos un domingo a la noche en medio de las tareas de madre. Extraño cruzarte entre camarines, sentía que era como tocar el cielo con las manos. Cruzarte en mis camarines, madame hermosa. Te admiramos mucho. Y además, ya nos veremos personalmente. Bueno, pronto, gracias por inspirarnos y por hacernos quedar bien y por esas películas. Sos una divina. Gracias. Buenas noches, felices vacaciones. Te mandamos mucho amor desde acá. Gracias. Gracias, Cecilia. Besos. Gracias. Chao. Bueno, así de hermosa es. Esa fue Cecilia Roth en Villacariño. En su tomo de Amorpedia dejó como película... Lo que el viento se llevó, un clásico que si no la viste deberías verla. Antes la daban partida en dos en los canales. Era muy larga. en el libro Poemas de Idea Vilariño, que les conviene también leerla, y nos los leyó. Increíble. Es hermoso. Y en canciones le gustan los boleros y las rancheras, y podemos poner El Último Trago de Chavela Vargas. Y para despedir este tomo estelar con Cecilia Roth, vamos a escuchar de Chavela Vargas Paloma Negra. Bueno, sí. Eso. Ya me canso de llorar y no amanece. Ya no sé si maldecirte o por ti rezar. Tengo miedo de buscarte y de encontrarte. ¿Dónde me aseguran mis amigos que te vas? Hay momentos en que quisiera mejor rajarme y arrancarme ya los clavos de mi penar. Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar. Y agarraste por tu cuenta la parranda. Paloma negra, ¿dónde andarás? Ya no juegues con mi honra, parandera. Si tus caricias han de ser mías, de nadie más. Que te amo con locura, ya no vuelvas. Paloma negra, eres la reja de un penar. Quiero ser libre, vivir mi vida con quien yo quiera. Dios, dame fuerza, que me estoy muriendo por irla a buscar. Y agarraste por tu cuenta las parrandas. Villa Cariño. La ciudad se transforma. Nacional Rock 93.7. Nacionalrock.com. El rock tiene un nuevo sonido. Nacionalrock.com. Escúchalo donde y cuando quieras. Diario del Futuro. Ayer, el diario norteamericano New York Times publicó un duro artículo sobre Grieza, donde palabras más, palabras menos la acusan de estar gaga. Nicolás Lantos, Florencia Alcaraz, Gustavo Sala. A la Argentina no le puedes hacer nada si no cumple, por tratarse de un Estado soberano. Porque si vos le pones la pistola en la cabeza a alguien, pero después no podés efectuar la amenaza de dispararla, estás perdiendo poder y estás perdiendo legitimidad. Sí, pero en realidad debe estar caliente Grieza. Un programa con buena gente. Porque está acostumbrado como juez que es a que lo que él decide que se haga, es ley, sí, claro. Y ahora no entiende qué está sucediendo. Podríamos mandarle a Carlos Faita que le dé lecciones sobre cómo se van a enriquecer. Faita había terminado la primaria cuando nació Grecia. Carlos Faita. Desde la medianoche, Nacional Rock 93.7. Pensamos que te gustaría saber exactamente de dónde viniste y cómo ocurrió todo. Pero sabemos, porque tenemos a niños de tu edad, que no es fácil decir la verdad sin avergonzarse. Oh yeah, cariños, aquí estamos de vuelta con la sección de dónde venimos, pero alguien digo antes, hoy le quise decir al gato chiquito y le dije chisito, así estamos, antes Susy Cute, que es nuestra voz del pueblo, sí. ¿Qué dicen los villeros cariñosos? Está Diego Citerio escuchando Villa Cariño con la compañía de Guarda Bravo y Elenita, le mandamos un saludo muy especial. Un montón de gente. Anto Arenas, que está felicísima porque antes de irse a dormir está escuchando poemas leídos, nada más ni nada menos. Escuchate esta por Cecilia Roth, que acaba de pasar por Villa Cariño. Tomá, chupate esa mandarina. Y también le damos la bienvenida a Ana Moiré, Ferni Moreno, Fran Mariotti, Agus Ramallo, Damián Quincilli, Javier Tregoil, Quilici, ¿qué dice? Quisili. Quilici. Lo conoce encima, porque digo mal apellido, es otra persona que no conoce. Porque que es no un se gran cuenta. Stand-upero que se ocupa de lo que de cosas del conurbano. Ah, mira qué interesante. Habla de esas cosas de los que acá no miramos y pensamos cualquier pavada. Bueno, él hace humor con la posta. Bueno, sí. Dígame si no es un tabú eso. Así que Damián, si quiere participar en el programa de hoy, le viene perfecto. Nos porque encanta. Sabe miles mucho de del tabúes tema. Conoce Damián Quilici. Ro Jiménez, Javier Tregoguin y un montón de gente más que está del otro lado. Le damos a todos la bienvenida. Ay, desde Jujuy. Yo me pregunté. Diego es de Jujuy, es jujeño. No sabés lo que nos hace. ¿De qué parte de Jujuy? ¿De San Salvador o sí, de dónde? Dígame. También le damos la bienvenida a Freddy desde Colombia. No, Freddy, no. Nuestro amigo colombiano. Nuestro amigo colombiano transmitiendo en directo. Bien berraco. Sí. Bien berraco. Y también por ahí, creo que anda por ahí también, que estuvo tuiteando a Ulises arroba Valle Invicta también. Qué hermoso. Diego Citerio, bueno. Coméntele a los jujeños que existe este programa. Sí, díganlo. Díganlo, avísense por allá. ¿No? Sí. Como son menos, que acá es más fácil por ahí que se avisen. Todos por ahí nos escucha todo Jujuy. No se crea, es no una son menos. Gran. Pero es más fácil lograr que nos escuche todo Jujuy. Yo quiero saber mí. Si es de San Salvador o de otro lugar, porque estoy yendo a Jujuy en breve, así que me gustaría te va encontrarme a encantar. Con todo. Sí, ya te conozco. Pero espere Jujuy, esto que le iba a decir una cosa, que por ahí hay gente que enganchó, sintonizó la radio ahora y dijo, sí. Estos pibes, ¿dónde están escribiendo? ¿Qué sé yo? ¿Cómo hago para escribir? Porque estas son las vías de comunicación que te las dice Matías, pero perfectamente. Me encanta que me des este piecito. En las redes sociales, chicos, arroba Villa Cariño, nuestra cuenta en Twitter. Ahí escribió toda esta gente hermosísima que está participando en el programa ahora. Y vos también lo podés hacer. Y sí. Siempre quise decirlo en la radio. También en Facebook, www.facebook.com/Villa Cariño. Ahí es nuestra fanpage, hermosísima, gente que participa también realmente y que le encanta que se sume gente nueva, que le dé me gusta y se quede para siempre con nosotros. Y si querés dejarle un mensajito en el contestador, 4999-0937, llamás ahí un contestador, una voz hermosísima que también te dice que estás en la Radio Nacional y dejás el mensaje y decís, sí, yo soy Cristian de Lugano. Es ideal para mentir. Ro Jiménez también, no sé si la nombré, pero le mando un besito. Bien, y ahora es momento de meternos en el tema de hoy, en la Dalma mamá de los cachogos del pensamiento. Mira, si habrán salido cachogos del pensamiento del área del tabú. Bueno, ¿qué es un tabú? Básicamente es como, según definición wikipediable, es la prohibición vehemente, o sea, está todo mal, de una acción basada en la creencia de que ese comportamiento es o muy sagrado o maldito para el individuo que lo lleve a cabo, como con la amenaza de algo como extra sobrenatural que va a caer sobre vos, ¿no? Son prohibiciones que están presentes en casi todas las sociedades y culturas, tienen sus propios tabús. Después la palabra la amplían en las ciencias sociales y están relacionadas con distintas actividades y va más allá de lo que es sagrado o prohibido y ya se basa como en el juicio moral y en creencias religiosas también. Y en el 2014, aunque pensamos que hemos avanzado mucho y que somos muy modernos en el pensamiento, sigue habiendo cosas que no sé si nos caerá un castigo divino, pero no da comentarlas si las haces. Cuesta animarse a hacerlas, si hacen en secreto o se juzgan si las hace el otro. Claro. Básicamente todos tenemos nuestros propios tabúes, pero hay algunos que compartimos como sociedad. Bueno, Freud postuló, por ejemplo, el incesto y el parricidio. ¿Tabús? ¿Tabuses o tabúes? Tabús. La palabra correcta es tabús. Bueno, Freud postuló... Suena raro igual, tabú. Suena raro, pero es así. Según la Real Academia Española, sí, el plural de tabú. Yo toda la vida hasta este minuto pensaba que era tabúes. Mm. Yo hoy no lo sabía y lo googleé. Por es eso más como una comida, tabúes. Claro. Como voy a tabule. Como un tabule. Bueno, para Freud postuló dos grandes tabús que compartimos todos, que son el incesto, uh-huh, tabú si los hay, sí, y parricidio, que es matar a los padres, no suicidarse arriba de una parrilla. Estos son como tabúes, tabús, pero mira, acá dice tabúes. Bueno, por ahí se dice las dos maneras. Tabús universales que ya son parte de nuestra civilización. El canibalismo también, por ejemplo. Pero hay cultura donde se comen al otro. ¿Sí? Y claro, había como 2 años atrás, lo estoy diciendo mal, que una persona que se había perdido, un australiano, ¿no era? Que se había perdido no sé dónde, lo agarró un señor, se lo comió y entero. Se lo comió. Sí. Y bueno, tenía gente muy rica. Sí. Bueno, estos tabús comunes implican como restricciones de acuerdo a, bueno, la cultura, lo que sea. Pero más o menos tenemos en claro que son cosas que están como mal. Sí. Pero además de las grandes, como matar a los padres o irse a la cama con un primo, que el primo estaba todo bien, con un hermano, ponele. Hay otras más chicas, entre las que son comunes para toda la sociedad, figuran, por ejemplo, funciones del cuerpo. A ver. La menstruación también. Es un tabú. La caca. Claro. O sea, hay montones. Para algunas personas, la homosexualidad es totalmente un tabú. Igual, espere, me quedé con algo que dijo, que es que, según lo que esta definición, el tabú es algo que está mal. Eso dijo, yo entendí que mal. Porque por las creencias están cargadas como de que por algo sagrado... De connotaciones negativas. De connotación de que hay algo que está muy mal hacer. Que de solemnidad. Que trasciende tu juicio. No aplicamos esa teoría nosotros, ¿no? Pero, no, claro. Pero por eso, cada uno tiene las propias y por eso es tabú. Porque hay algo que no está del todo bien. Pero me parece que tiene que ver con eso, con que quizás nosotros podemos no comulgar con los tabús, digamos, más generales, sí, pero seguramente todos tenemos como cosas que decís. Nuestros este propios tema, tabús. Claro, nuestros propios tabús que decís, este tema me siento medio incómodo hablándolo, o... lo hago pero me da no sé qué decirlo. Me parece que todos en algún punto, no necesariamente con lo sexual, con otro montón de cosas, que hay cosas que, bueno, por ahí para vos es como, no, esto no se habla. Nazismo, racismo, obviamente es un tabú porque no está bien, claro, hacerlo. Pero hay gente que no, sin llegar a esos límites es pequeño racista, sí. La esclavitud, obviamente, pero hay otras formas de esclavitud que no son tabú. Pedofilia, por supuesto. Hay cosas cosas de consumo ilegal que para unas personas no hay ningún problema, pero son tabú absoluto. Fumar porros, consumir alcohol en exceso, una embarazada consumiendo alcohol o psicofármacos. No sé, hay montones por persona y por cultura y por ciudad, te diría. Para mí lo más interesante del tabú es que es algo... que no es que se condena y no se hace, sino es que se condena y se hace. Claro, ¿no? Claro, pero yo porque creo que el que es practica este. El tabú, creo que lo que tiene es que piensa en algún punto que al no hablarlo, no existe. Para mí juega esa variable y también juega la variable social, porque es, no sé, por poner un ejemplo fácil, las drogas, ponente, sí, digamos, una persona que consume pero no lo cuenta... no solo piensa que no contándolo desaparece el, claro, consumo, sino que además piensa que va a ser juzgado por aquellas personas que eventualmente se enteren. Claro. Sí. Con lo cual es un poco un juego de caretaje, ¿no? Es ser, sí, un poco un careta también. Con cosas que en realidad deberían, digamos, si no lastimás a un tercero, deberían solo importarte a vos, claro, y debería importarte un poco menos lo que piense la gente que está alrededor tuyo sobre ese tema en particular, y si te quiere, que te quiera con ese abrigo encima, ¿no? Exacto, sí. Pero bueno, además de estas cosas grandes que hablábamos, están las pequeñas, que, uh-huh, para algunas personas son tabú, son otras, y para tabú absoluto, y para otras personas son algo natural. Matías tiene un ejemplo de algo que para muchas personas es natural, y no solo depende de personas, sino por cuestión de género. Sí. No es lo mismo la paja en el ojo ajeno que la paja para una mujer. En la hoja, exacto, ajena. Que no es lo mismo una mujer pajera que un hombre pajero. Bueno, la masturbación, la japa, el toteo, son actividades que... ¿El toteo? Tiene muchísimo... Esto lo traigo allá del campo. que realmente hay mucho tabú sobre eso, que la otra vez estábamos discutiendo sobre este tema y hablábamos que en realidad, por supuesto que sobre la mujer hay muchísimo más tabú con las ese minas tema. Las minas no nos masturbamos. Es como que la mina olvidate. No se toca no, directamente. No, no se la conoce, no, nunca se la vio, nunca. Sabe que tiene ahí un corte, pero no, no lo nunca, tiene bien en claro. Nunca se lo cicatrizó, nunca se hashtag un corte. Y una corte, quebrada. Y una quebrada. Un corte y un. Es un punto y coma. Si lo miran al revés. Chicos, nos concentramos en esto. Pero también en el hombre hay tabú con respecto a la masturbación, que tiene que ver quizás con que socialmente está aceptado que todos los hombres se masturban, pero que en demasía es el típico, este es un pajero, ¿sí? Uh-huh. ¿Y qué hay sobre eso en realidad, no? Como, ¡Quiropa! ¡Claro! ¡Quiropa! Disculpen que en realidad las toses no se han ido tampoco, no. ¿Sí? No, no se fueron los tabús. No se fue la tos tampoco. Algunos mitos que vamos a puntear como para que tengamos en cuenta sobre este tema es... Uno de los mitos es que es una forma infantil de sexualidad que debe abandonarse en la madurez. O cuando Chico, estás en pareja. O cuando estás en pareja. Una locura sin igual. Me río de Janeiro. Que, primero, chicos, si hay jóvenes escuchando el programa que están en la etapa de la adolescencia, no abandonen la japa. Ahora les vamos a contar por qué no la abandonen, porque realmente es un acto de amor justamente que tiene que ver con la madurez, ¿sí? Es una manera de darse una caricia, amor a claro, uno mismo. Sí. Que no tiene nada que ver con la pareja, además, por no. Dios. No, no tiene nada que ver. Eso va por otro carril, después vas viendo vos. O por el mismo carril. O por el mismo carril. Pero de cualquier manera, no en el mismo momento, sí. nada más. Pero también puede ahí, ser, sí, la, sí. la compartida, lo vamos sí, viendo. Claro. Bueno, otro de los mitos. Es un, de alguna manera es un sustituto, Susana me hace reír. Sí. Es un sustituto, porque vamos a poner en seriedad este tema, sí. de lo que supuestamente realmente debería interesar, que es el sexo en sí mismo. ¿Sí? No, y además cosas, por ejemplo, ubican que en the land of the paja, yeah. in the land of the paja, uno, por ejemplo, ahí tenés relaciones con gente que en la vida no, nunca jamás. Nunca jamás. No sé. Un viejo horrible. El chino del supermercado que tiene las uñas largas y huele a muerte. Nunca le hablarías en la vida, pero in the land of the paja podés. Entonces, cuando estás en pareja, no da, cuando estás con él, pensar en el chino del supermercado. Pero tampoco te vas a olvidar, in the land claro. of the paja, del chino del supermercado. Entonces, te vas a la paja y te volvés a encontrar en ese mundo fantástico, en el chino sucio del supermercado. Sí, tal cual. No, no hay que olvidarse de esos seres que viven en the land of the paja. No hay que olvidarse de los seres de land of the paja. Otro punto que también es muy importante. Acá la gente hace caras, bueno, miradas que se atraviesan. Sí, miradas que se atraviesan porque ventanas que uno encuentra abiertas y acá alguien estuvo tocando. Claro. Tocando no, algo. Pero es un acto hermosísimo. Y y además una manera también de ejercitar la memoria, chicos, también, ¿eh? De no perder esta mentira de que la japa te pierde la memoria y qué sé yo. No, porque uno en el mismo momento que está en la japa recuerda cosas, imágenes, que no pasa nada. Y hace bien. Otro punto importante que quiero... Está todo permitido en la fantasía. Está todo permitido. Otro punto importante de los mitos. Y ojo con este, que es algo compulsivo, ¿sí? Y que aparentemente, una vez que uno arranca con la japa, no podés parar. Chicos, la gente labura... La famosa mano con pelos. La mano con pelos. Es una pavada. Todo el mundo puede parar. Hubo un caso de uno que se mató literalmente a japas en Brasil, ¿se acuerdan? Sí, con quemadura de tercer grado, se había hecho como 40... No, no puede ser. Ahora lo googleé y se cae para atrás de la impresión. El CEO lo agregamos al noticiero. Claro, pero eso fue el año pasado, anteaño, pero son casos puntuales y no es algo que uno puede controlar. Pero ¿cómo? ¿Se frotó como Pinocho? Bueno, era una persona con un TOC que se mató. Bueno, otro mito. El deseo de masturbarse desaparece cuando uno forma pareja. No, ¿hay que agregar algo? No, eso sí es un retabú entre las parejas mismas, como mujeres u hombres que se ofenden mucho porque el otro se hizo una paja. O como, no, ¿pero qué? ¿Te falta algo? ¿No te alcanza conmigo? En realidad el tabú eso. Es no contarle a tu pareja que vos seguís masturbándote porque la inseguridad del otro va, ¿no? Digo, ese es el tabú en sí mismo. Parece que está ahí el punto, claro. No, y en esto que planteaba ella recién que... Como que ni se entera tu pareja que te... Si, claro, no, y además... Tampoco hace falta contarlo siempre, pero si algo... Pero, tampoco no, es como no pero sabes. Pero uno sabe la que me... Pero uno, al revés, digo, uno da por supuesto que no. Claro. Y no, claro. Chicas, te juro que no. Pero el punto me parece que también está ahí en donde ella decía que hay una cuestión del otro, que se juega la seguridad del otro también, claro. Como de... Pero como yo no te alcanzo, porque... elegís eso y no elegís a mí para tener, es como, bueno, son dos cosas totalmente distintas. Y, sí. Y que en realidad no están jerarquizadas esas dos cosas. Y cansa como para, menos también. Cansa menos, es más rápido a veces. Menos trabajo. Claro. Es como me caliento algo en el microondas o me hago un pollo al horno. No, me caliento excelente, una empanadita en el microondas. Claro. Y me ya está, me calmo el hambre. Y ya me voy tranquilo, me voy a laburar tranquilo. Sí. Acá Ana Moiré dice que en la paja se cruzan muchos pensamientos. Ponele, me olvidé de hacer las copias de la llave, claro. Mañana primera hora voy. Claro, y con el otro no da. Y con el otro no da. Hay gente que lo hace, sí. Que te corta y dice, está goteando la canilla. Compraste el cuerito, decís, bueno, claro. me quiero morir. Es sí. Como una paja que estaba programada y que no se puede cancelar. También dice, yo no sé si es tabú, pero a mí me produce curiosidad la sexualidad de las personas con capacidades diferentes y no lo hablo. Bueno, es totalmente, totalmente tabú. Bueno. Personas con capacidades diferentes, personas con cuerpos diferentes, personas enanos. El enano no tiene sexo. Es gente que podés solo aparece... Podés preguntarme lo que quieras. Bueno, es gente que solo aparece en tags de porno, supuestamente. Sí. Donde solo ahí se buscan cosas raras. ¿Qué cosas raras ahí son gente? Ahí pareciera desaparecer, ¿no? La línea que divide a la masturbación del tabú desaparece en el tag de porno. Como que es el lugar donde uno ya no tiene tabú porque no, está solo... No, es que el porno también es un tabú. Para mí. Sí, también. Claro, para digo, mucha gente, para llegás, mí, por suerte, claro, no. Pero si llegas a estar frente a tu monitor, sola o solo, buscando tu tag, ahí, en ese momento, ahí se produce la desaparición del tabú, o vas digamos. Sobrepasando tus propios tabús. Claro. Como que el primer porno que buscas sí. No es, no sé, Grand Daddy con enanos. Es nada, es lo primero que aparece. Hasta que un día te encontrás buscando dinosaurios con duendes. ¿Entendés? Claro. Y bueno, dificilísimo. Y está bien. Porque no eran de la misma época los dinosaurios no, y los duendes. No sabemos. Bueno, otro de los mitos. La masturbación es algo privado para hacer en soledad y no compartir. No, chicos. No, es hermosísimo. Para nada. Bueno, la japa cruzada. Cycle Jerks. 69. Me gusta mucho que ella nos va diciendo como el tag en inglés. Inglés entre dos grandes comillas sí, de neón, claro, ¿no? Sí, sí, the sí. Land of the Japa. Bueno, solamente se masturba la gente solitaria, aislada o inadecuada. Esto es rarísimo. Esto es rarísimo, pero pasa. Pero ojo, porque también entre... No hablo por una cuestión de género, sino porque estoy acá adentro en este cuerpo con una ranura y soy una mujer. Y entre nosotras, es un pajero. Habla de todo un contexto en el que es un loser que vive con la madre, que no la pone hace 12 años y que se mata pajas. Sí. ¿Entendés? Es como algo descalificador. Una descripción del pajero. Por eso digo que en el varón también existe esta, que tiene que ver con la cantidad. Pero se da, en los chabones se da mucho esta cuestión de un chabón está en pareja, un chabón está solo y es como, ah, che, ¿estuviste con alguien? No, hace como 3 meses que no la pongo, vamos a decirlo de alguna manera. Y el otro chabón que dice, ah, te estás matando. Baja. Discúlpame, ¿y vos no? Lo siento mucho por vos. Lo siento mucho por vos. Pero yo tengo una pregunta. ¿El varón cuenta así como, no sé cuántas pajas me mandé, o solo cuenta esas cosas cuando se trata de cuerpos? No, para mí no es un tema de como te juntás con tus amigos, tomás una birra, chicos, les tengo que contar, no saben las 3 que me quedé anoche. Y porque sí. No hay la logro. La última se me prendió la mano y tuve que parar. No pasa, pero si sale el tema, se habla. En ese sentido, entre chabones, para mí no hay tabú. Digamos, en el sentido como hablar de la paja no es como... Pasa que no hay logro, no es que, no sabes, anoche me levanté a mí, me fui, me calenté un té y me levanté en la cocina, me llevé a la habitación y me hice una paja. Mi mano se enamoró de mi cuerpo. Claro, no hay mucho, lo logré. Claro. Es como así, no, pero sale uno mucho, es fácil con uno. Claro, pero sí, por ahí, o por ahí también puede salir como más como broma en realidad. Como no, y no sé, estaba cansado, whisky, pajota a la cama, claro. Y fue, y pasa. Cristian Castro, que se hace antes de salir a cantar, famoso por eso. Me encanta que piensen tanto que solo ellos lo hacen. Es mi parte favorita de la paja masculina, es que piensan que solo ellos. O que lo hacemos solo, o que la paja se hace como las chicas en la porno, nada más para ellos. Claro. No, nos matamos nosotras también. Vamos. Hemos estado acerca del bobazo. Sí. Japas. Sí, sí. Porque aparte la multiorgasmia, no sé si está bien dicho, pero es decir, sí. Igual, también en esa situación es como... Olvidate. Es lo que Dios nos dio volando para compensar. Entre pitufresas. Es lo que Dios Olvidate. Nos dio para compensar igual la menstruación y que nos maten. Igual no... y nos prendan fuego. Sí. No todas las mujeres son multiorgásmicas. Sí, para mí igual. Que todas, solo que no avanzaron más. No son todas. ¿Cómo puede ser? Bueno. Es decir, para mí sí son todas. Bueno. Tienen que animarse. Bueno. no haber marcado el número indicado, digamos. Tienen que hacerse un chequeo cardiológico y animarse a darle, claro. y otra. Total, que la mano, hasta que no se prenda fuego, no podés no parar, exacto, digamos. Para que no te pase como... Bueno, y el último de los mitos tiene que ver con esto, ¿no? Que los hombres se masturban porque les gusta y por necesidad, y las mujeres no. La mujer no necesita tocarse, no necesita explorarse, no necesita... No necesitamos, chicos. No necesita, sí. Lo peor es cuando las mujeres se creen este propio tabú y actúan en consecuencia y no se animan a tocarse. Sí, es que yo creo, para volver un poco al tabú, yo creo que entre las mujeres es un tabú todavía la masturbación. Sí. Nosotras pertenecemos a un grupo de amigas donde se habla esto, pero no sé en cuántos grupos de amigas de chicas se habla y te pasas consejos de cómo hacerte la paja porque a la otra le funcionó, o se compró tal consolador, o encontró tal técnica, tal forma de sentarse, de pararse, de acostarse. Digo, me parece que eso a nivel los tipos la tienen más resuelta porque la historia los ha favorecido históricamente. En todos los aspectos, sí, posibles. Hay mujeres que tienen un consolador en la mesa de luz, como las pilas o la linterna, o los remedios, y otras que solo se animan a regalarse un consolador como algo re loco en la despedida de soltera. Bueno, cada uno avanza en su sexualidad como puede. Bueno, sumo algo rápidamente antes de cerrar el tema, que estaban diciendo acá que puede ser interesante para debatirlo también en otro momento. @ Valle Invicta, que dice: las drogas no son tabú, son ilegales. Y es podría cierto, llegar a ver un juego ahí, claro. Podría haber, porque hay una barrera ahí también entre los. Pero el punto no es cuando no se lo contás a tu mamá o a la policía, sino cuando no se lo contás a un amigo. Claro. Que no te va a denunciar con la policía, probablemente. Bueno, no sabemos. Montones de cosas ilegales que no son las drogas, las hacen muchas personas, suceden y convivimos con eso. Y las cuentan. A eso vamos, a que son cosas que están pasando, que no hablamos de supuestos como qué pasaría si empezamos a tener sexo con los mosquitos. No, son cosas que pasan y que está bueno hacerte preguntas, por lo menos para mirarte a vos y al otro de otra manera. Con más tabúes, tabús, como vos quieras, como se diga en tu barrio, seguimos en el próximo bloque en Villa Cariño. Hasta las 12 estamos haciendo Villa Cariño aquí en Nacional Rock. Ahora llega un poquito de música. Escuchamos a Helios, The Doors, haciendo Love Her Madly. Don't you love her badly? Don't you need her badly? Don't you love her ways? Tell me what you say. Don't you love her badly? We'll be right back. Nacional. Nacional Rock. FM 93.7. NacionalRock.com. Somos Man Ray, Hilda Lizarazu, Tito Lo Sabio, y sintonicen Radio Nacional Rock, está buenísima. Emitiendo grandes canciones del rock argentino de hoy y de siempre. Soy Manel Javier Martínez y estamos acá en FM Nacional Rock 93.7. Amor a la patria. Eso es lo que no puede faltar. Hola gente, aquí Kevin Johansen. Bueno, para los amigos de 93.7, Radio Nacional. Saludo muy fuerte y bueno, sigan escuchando buena música, gracias. Burundanga. El latinismo no me gusta para nada. Viene con sorpresa. Porque ¿sabes lo que es? ¿Qué? De simios ignorantes. ¿Sabes cómo lo son las canciones latinas? Gillespie, Malena Pichón. Menea la botella, te toco, menea, baja. Lunes a viernes. De 6 a 9 de la noche. Levantando una mano. Nacional Rock. Vale. 93.7. Rock sin límites. Nacionalrock.com. En cualquier momento. Rock.com. En cualquier lugar. Villa Cariño. Aquí estamos, cariñitos, de nuevo, hoy hablando de tabús o tabuses de acuerdo al barrio donde vivas, no te vamos a decir cómo decirlo. Hablamos de los tabús como algo que sucede, que ya pasa, que muchos hacen como que no, pero están ahí. Para algunos son cosas para juzgar, para otros son cosas que viven y que es su realidad y que te conviene estar atento a que quizás estés mirando solo por una mirilla la realidad de otra persona. Entre las cosas que veníamos pensando, entre todas las cosas que son tabús, pensamos, bueno, pagar por sexo. Para mucha gente es algo que hace, es un tabú las mujeres pagando por sexo, es un tabú decir yo trabajo como trabajadora sexual, sigue siendo un tabú, sí. Muchas personas te van a juzgar, otros pueden llegar a abrir la cabeza, otros van a decir, bueno, hay que sacar a esas mujeres de la trata. Es un tema para ponerlo sobre la mesa y hacerte preguntas y escuchar otra realidad. Por eso decidimos hablar, y ella también tuvo ganas de hablar con nosotros, con Georgina Orellano. Ella es secretaria general de AMAR, podés ir googleando AMAR, que es la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina, que nace como una propuesta de, bueno, tal como lo dice en la página, nace como una respuesta al constante asedio y violencia de la policía. O sea, esto es así, ellas trabajan. Bueno, hay que organizarse. Es un trabajo donde si no se organizan hay un tipo que se va a llevar la plata, policía que les va a pedir guita, lugares donde pueden ser explotadas, donde las pueden maltratar. Ellas organizadas pueden estar atentas a hacerse chequeos, a que haya profilácticos, a que a nadie se lleve su guita y hacerse cargo de que, bueno, sí, pensá lo que quieras, pero nosotras trabajamos. Y se organizaron justamente como lo que son, trabajadoras, como cualquier otro otros trabajadores se organizan. AMAR se ocupa de muchas cosas. Sobre todo de visibilizar y de salir de la automarginación y desde ser juzgadas de la manera en que todos sabemos que lo son. AMAR es una red que está compuesta por 15 países en Latinoamérica y se organizan para poder denunciar y también para transformar la realidad en la que viven de explotación y discriminación. Tienen varias misiones por las que luchan. Nosotros en SPAM hemos charlado varias veces con ellas y al menos a mí me cambió la visión de pensar que no solo está la trata, de que también hay mujeres que lo deciden por diferentes razones y que es su trabajo y que necesitan organizarse y tener sus derechos. Pero también queríamos hablar con, además de Georgina, que se dedica a militar y a trabajar por estas cuestiones, también es una mujer, una madre que se enamora y que tiene una vida y que tiene que, y que es como nosotros. Queríamos hablar con Georgina, no solo la que mita, sino Georgina, ¿cómo es? La mujer. La mujer, ¿cómo es todas esas cosas y todos los tabús que tenemos todos con respecto a este mundo? Todos conocemos a alguien que debutó con una trabajadora sexual. Mujeres es difícil conocer que hayan pagado por estar con un hombre, porque es tabú. Sí. Yo no conozco, no tengo ninguna amiga que sea trabajadora sexual, o quizás lo es y no me entero, pero queríamos hablar para justamente empezar a sacarnos vendas de los ojos y escuchar otras cosas. Así que gracias, Georgina, por atendernos. ¿Estás ahí? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Perdón por todo lo que hablé, pero quería introducir buenísimo tu la presentación. gracias por atendernos. Bueno, teníamos muchas ganas de hablar con vos. Yo no sé si ya hablé con vos en spam. Parece que sí. Ya hablamos, hablamos justamente sobre parte de las luchas que tienen sobre poner de organizarse y de esta campaña que tienen de sindicalizar y de regularizar ¿no? el trabajo. Uh-huh. Pero teníamos ganas de hablar con vos del otro lado. A ver, ¿por dónde empezamos? ¿Qué tal, Georgina? Buenas noches. Hola, Cintia, ¿qué tal? Te buenas saluda. Noches. ¿Cómo va? Gracias por atendernos, por compartir con hablar con nosotros. Yo, por ahí, para romper el hielo y voy a intentar naturalizarlo lo más posible, le preguntaría a Georgina, como le preguntaría a cualquier persona, ¿hace cuánto que trabaja de lo que trabaja? Claro. ¿No? ¿Hace cuánto sí, que sos trabajadora? A los 19 años. Así que ahora tengo 28, hace 9 años van a que ser, trabajo. Van a ser 10 años que sos trabajadora sexual. Va a ser una década. Sí. Okay. Y uno mejora también en 10 años de hacer lo mismo, en cualquier trabajo. Uno ya, la práctica te va haciendo como que cosas que al principio de mi trabajo me costaba, quizás también por el pudor, por ser tan joven y no tener por alguna experiencia en la sexualidad. Hoy por hoy quizás una francesa que me costaba, no sé, hacerla en 15 minutos, en 5 minutos te la hago, quizás en menos. Claro, como en cualquier trabajo se y una buena francesa, que sería el sexo oral. Ah, qué okay. Buena manera de decirle. Uno termina diciéndole de cualquier manera y se debe decir francesa y suena mejor. Suena mejor. Suena mejor. Claro, en el trabajo nuestro sí hay esto, ¿no? Es como nuestra jerga, nuestros códigos, no, nuestro propio vocabulario. Y nosotros le decimos francesa, a las salidas le decimos pases, a los clientes le decimos gatos. Me encanta decirle gatos a los clientes. Esto que hablamos justamente de algo que pasa y que justamente vivís de eso porque los en general son hombres. Algunas atienden chicas también, ¿o no? Sí, no, en general son hombres, pero también hay muchas clientas mujeres. Okay. Y no todas todas están con chicas. O en general es trabajo. No, como es trabajo, digo. Y te da lo mismo si es hombre o mujer. Si tu cliente es o no. Mira, al principio cuando venían los clientes y había uno que era como muy conocido ahí en la zona y mis propias compañeras que muchas veces hay una solidaridad entre nosotras de contarnos y de que por ahí las que hace rato están trabajando nos transmitan su experiencia y nos den consejos. Ellas a mí siempre me decían, mirá que como sos jovencita van a aparecer matrimonios que a veces vienen y nos buscan a nosotras para que por ahí la rutina, para que levantemos un poco la pasión, que por ahí la rutina en la vida diaria de ellos le apagó la pasión y no tienen hace mucho tiempo sexo, y nos buscan mucho a nosotras y seguramente a vos como sos joven te van a venir a buscar. Y ellas me dijeron, aceptá que es una experiencia nueva, y aparte te pagan muy bien. Claro. Y entonces, bueno, apareció la propuesta, y la verdad que meterme como en un mundo de la pareja y ver desde afuera muchas cosas que por ahí la pareja de adentro no la ve. Sí, casi como una terapeuta. Claro, yo me llegué a preguntar, no hace falta que nos estén pagando a nosotras, porque el problema no pasaba por el sexo, sino que pasaba por otro lado, por la incomunicación, porque bueno, había una represión de ella que era bisexual, de él que ya quería cumplir fantasías, pero ya no con la compañera que había elegido, y entonces también ahí me di cuenta que a nosotras también nos buscan por este tema también de poder contarnos, porque una vez le dije a ellos, es más fácil para ustedes pagar y hacer terapia de pareja que pagarnos a nosotras, pero bueno, quizás no también no se animan. Y ahí también aparecieron clientas mujeres, algunas que son bisexuales, otras que bueno, que su condición sexual es ser lesbianas, pero por el miedo a la discriminación, a la exclusión. No se lo cuenta ni siquiera a sus amigas y tampoco a la familia, y viven una represión sexual, que, bueno, que terminan pagando. Y hay otras que a veces nos buscan porque para que el, como un condimento más en la pareja, sí. Para que vayamos y como que nos enfiestemos. Sí. Y eso ellas no, nosotras le preguntamos, porque es medio difícil que ponerme yo en el lugar de la mujer que me está pagando para que me acueste con el novio y ella mire y ella me dice, no, a mí me gusta. Claro. Y creo que es la mejor manera de poder que él cumpla esa fantasía conmigo estando yo presente, que no lo tomo como un engaño o una infidelidad que después lo vaya a hacer fuera de casa. Georgina, que yo te escucho hablar, dimos tu nombre al aire, yo te contacté personalmente para la nota, en ningún momento, digamos, me pediste que ni cuide tu identidad ni nada. Deduzco entonces que para vos no es un tabú ya decir que sos trabajadora sexual, pero me interesa saber, no creo que haya sido siempre así, en qué momento dejó de ser un tabú. Y si todavía lo es para ciertos sectores de la sociedad, digamos. No sé, si vas a buscar a tu hijo al jardín y le decís a la maestra que sos trabajadora sexual, por ahí todo, digamos, en ciertos ambientes todavía sigue siendo un tabú y en otros no. ¿Cómo viviste esa experiencia vos? Mirá, primero viví como en un mundo de mentiras, ¿no? Donde yo mentía que trabajaba otra cosa. Vivía, ¿no?, como en una mochila de culpa, de creerme que lo que estaba haciendo estaba mal, que era como un mal ejemplo, que el día que mi hijo se entere me iba a discriminar. Y creo que ingresar a la organización, comenzar a tener charlas con mis propias compañeras, que a ellas también le pasaba exactamente lo mismo que me pasa a mí. Esto de creernos que por el solo hecho de pararnos en una esquina o trabajar dentro de cuatro paredes o dentro de un cabaret nos hace malas madres o sí. Nos hace madres abandónicas y estar también dentro de una central de trabajadores, porque Amar pertenece a la CTA, compartir experiencias sindicales con compañeras de otros sectores, con las compañeras docentes, con las compañeras de comercio. Nos hizo ver que a ellas también sentían el hecho de ser mamá abandónica. Sí. Y ya no pasaba por ser un problema por ser trabajadora sexual, sino que entendimos que el hecho pasa por ser mujer, porque la mujer ya de por sí es culposa. Siente culpa por dejar a su hijo cierta cantidad de horas y salir a trabajar. Siente culpas por tener deseos sexuales y que esos no sean con su pareja, sino por fuera, porque se sienta atraída sexualmente por un compañero y no por su pareja. O sea, ya la mujer por sí es culposa. Quizás a nosotras se nos potenciaba más eso, porque bueno, porque vivíamos como en la clandestinidad esto de y se vive como, como un tema tabú la sexualidad. Imagínate que nosotras trabajemos con nuestra sexualidad y que a la misma le pongamos un precio. Sí. Cuando yo escuché que una compañera me dijo que lo que yo me he comprado durante años y me mataba la culpa, esto de que yo era una mamá abandónica, ella me dijo, pero no te pasa únicamente a vos, le pasa a la enfermera, le pasa a la docente. Sí, le la pasa mujer a que trabaja en general carga con eso. Claro, y entonces ahí como que dije, qué tonta que soy, tanto tiempo cargándome la culpa con eso, pensando que era un problema por ser trabajadora sexual, y sin embargo ahora me vengo a dar cuenta que es un problema no de la trabajadora sexual, sino que es un problema que no, una línea que nos traza a todas las mujeres por igual. ¿Sabes? Entonces ahí fui construyendo con mis demás compañeras la identidad que primero somos mujeres, después somos madre y que después somos trabajadoras sexuales. Sí. La verdad que a mí... Yo nunca, por ejemplo, en el colegio de mi hijo, a las mamás del jardín, nunca les dije. Ellas me vieron en una entrevista en la tele. Justo ese mismo día que salíamos en una entrevista en la tele, a la noche íbamos a cenar porque era fin de año, como una despedida del año. Y yo nunca se los dije porque, bueno, sentí que me iban a discriminar. Y la verdad que nada que ver, todo lo contrario, ellas me felicitaron, De hecho, hasta ahora hay algunas que me hacen bromas, ¿no? Que por ahí me dicen que no llegan a fin de mes a pagar el colegio del nene si yo habilito que puedan ir a pararse a mi esquina o que le aconseje dónde puede ir a trabajar para ganarse unos mangos. Entonces está como esa joda y la verdad que, por supuesto que hay una parte de la sociedad que no lo acepta. Últimamente se confunde mucho el tema esto de la trata de personas con sí. el trabajo sexual. Eso te iba a decir, que a mí misma me cambió el año pasado charlar con ustedes. Tenía mi propio tabú con respecto a, yo arrancaba los papelitos de la calle, de los avisos de los privados, y también lo relacionaba como todas las mujeres que trabajan, que son trabajadores sexuales, están ahí como sometidas o por falta de elección o la que no es por trata. Y por supuesto que esto pasa, pero también hay un porcentaje que nunca lo había pensado, que, no sé quién elige, yo tampoco sé si elegí mi vida, uno vive sí, la vida que puede. Hay toda una clase que no elige. Hay toda una clase que no elige, pero hay un montón de mujeres que tratan, como ustedes, de organizarse y lo viven de otra manera. Y a mí me cambió, quisiera que como lo explicaras ese otro lado, donde no son mujeres que están, que no son secuestradas, que no están en un prostíbulo en el medio de una ruta sin poder escaparse, porque eso también pasa. Pero también hay otra cara, que son las que trabajan y las que mantienen un hogar y que tratan de hacerlo como cualquier trabajo, con la mayor dignidad posible, aunque sea un trabajo sumamente juzgado y bastardeado. Para los que no se imaginaban que existe esto, contarles un poco que también existe otra realidad, que no hay fórmula y que también hay otras mujeres que lo viven de otra manera. Aún con lo duro que tiene el trabajo, me imagino, ¿no? Sí, o sea, mira, nosotras cuando hablamos de trabajo sexual o cuando decimos a la sociedad en general que somos trabajadoras sexuales, que estamos luchando por el reconocimiento de nuestro trabajo, hablamos, obviamente, de mujeres mayores de 18 años que por una decisión propia hemos optado o hemos elegido ejercer esta actividad. Cuando nosotros decimos hemos optado, porque hay muchas compañeras nuestras que antes de ejercer el trabajo sexual ejercían otra actividad. Sí. O eran empleadas domésticas, o eran niñeras, o eran empleadas administrativas. Y han optado entre las opciones que nos dan o las oportunidades que tenemos por ser parte de una clase trabajadora. Hablamos de elección, o al final sobre todo, que hemos elegido ejercer el trabajo sexual por muchas condiciones. Creo que habría que resaltar dos. Una, por supuesto, es el tema económico, el dinero. No es lo mismo, y no es por menos de despreciar ni nada, sino que nosotras acá hablamos que el 86% de las trabajadoras sexuales somos mamá, y aparte somos jefa de hogar, o sea, cumplimos el doble rol de mamá y papá a la vez. Y quizás el sueldo que pueda ganar una empleada doméstica o una empleada administrativa y la cantidad de horas que tiene que estar fuera del hogar final de mes no nos reditúa como nos reditúa el trabajo sexual. Sí. Y aparte también nos da a nosotras la posibilidad de que no haya patronal más que nosotras mismas. O sea, somos nosotras las que decidimos qué días ir a trabajar y qué días no, en qué horario, y somos nosotras las que elegimos en qué ámbito. Porque el comercio sexual es muy amplio. Sí. Están las que trabajan en la vía pública, las que trabajan en departamentos privados, cooperativamente, las que trabajan solas en departamentos privados, las que trabajan con el celular, las que trabajan y publican sus servicios por internet, las que trabajan en cabaret, las que trabajan en whiskería. Y entonces cada una elige en qué ámbito del comercio sexual insertarse, elige se pone la tarifa, o sea, acá cada una tiene su tarifa. Son la otra cara de toda una cantidad de hombres que consumen sexo. Digamos, existe esa oferta porque hay una demanda. O sea, eso es lo que se trata como de ocultar. Son hombres que todos conocemos. Y también hay una demanda de mujeres. Sí. Y también hay compañeros trabajadores sexuales que trabajan y son, invisibilizados, y esa parte por ahí como la que no se muestra. De hecho, desde el año pasado hasta hace poco vienen a la organización a retirar preservativos, a retirar lubricantes, a buscar información, pero bueno, hay una cuestión de género que nos divide entre hombres y mujeres. Nosotras somos las perseguidas, las criminalizadas, las que sufrimos allanamientos compulsivos, la que alguna parte de la sociedad nos etiqueta como prostituta, puta, mujer de vida fácil, que nos gusta la plata fácil, que no queremos ir a trabajar. Y en cambio ellos no se sienten como apuntados por la sociedad con el dedo, y discriminados, ni tampoco perseguidos por la policía, porque ni siquiera sufren allanamientos en los lugares que trabajan, como que se sienten aceptados, manejan otra cartera de clientes. De hecho, nosotras trabajamos para llegar a pagar el alquiler, los colegios de nuestros hijos, y ellos, bueno, trabajan porque quieren pagarse sus estudios, porque muchos están por recibir de abogados, contadores. Entonces hay como una diferencia, pero también hay muchos compañeros trabajadores sexuales que no se muestran y no se organizan porque no hay una criminalización hacia ese sector. Georgina Matías te saluda. Quería preguntarte, mira, Villa Cariño es un programa que esencialmente habla del amor y te cambia un poco el ángulo de la charla, y quería preguntarte, en algún momento nosotros hablamos sobre el amor sin sexo, sobre el sexo sin amor, y me interesaría saber cómo se gestó eso en vos, si fue algo que lo tuviste claro desde el principio, digamos que pudiste diferenciarlo rápidamente, fue un camino que fuiste recorriendo y dándote cuenta que el amor y el sexo podían no tener nada que ver, que la construcción sobre el amor también era posible con una pareja, por supuesto con los hijos. ¿Cómo fue ese camino en tu caso? No, en mi caso yo antes de ejercer el trabajo sexual, o sea, separaba bien las dos cosas. Una cosa es tener sexo y creo que el amor pasa por otro lado. Quizás ejercer el trabajo sexual me hizo descubrir muchísimo más y poder lograr diferenciar que una cosa era la sexualidad y que los sentimientos pasan, van por otro lado. También creo que hay una cuestión de... A ver cómo explicarlo. Nosotras tenemos muchísimos clientes que superan los 40 años, ¿no? Y cuando nos cuentan por ahí cómo iniciaban su noviazgo, esto una realidad totalmente diferente a cómo se inician noviazgos o cómo se comienza a tener relaciones sexuales en esta etapa, la etapa de que pasan ellos. Por ejemplo, tenemos clientes que nos cuentan que para levantarse a una mina, primero se la tenían que levantar a la mamá y a la mamá de ella prometerle casamiento, claro. Y llevársela a vivir, y hijos, y la familia tipo con dos hijos y demás. Y sin embargo, en los tiempos que corren ahora, eso no pasa. Entonces, creo que los tiempos también van cambiando. Y a la hora de tener una pareja, ¿es algo que se blanquea rápidamente? No, ahí es un tema las parejas. Ahí es un tema, ¿no? Siempre con las compañeras en las charlas íntimas nuestras, por ahí de los encuentros, de los plenarios que hacemos a nivel nacional, es un tema. Primero porque cuando comenzamos a tener una relación y que vemos que va en serio... y por ahí le contamos a qué nos dedicamos antes que otros vayan y le cuenten. Hay dos cuestiones: si aceptan, nos entra la duda a nosotras, si nosotras decimos, este acepta, no querrá vivir de mí, de lo que yo hago, no querrá ser mi fiolo. O sea, esa es. Y después, si no acepta, decimos, ves, los hombres no tienen los huevos suficientes de salir de la mano con alguien que ejerce el trabajo sexual. Es de lo más... Está ahí las dos cosas. Es uno de los costados más difíciles que puede tener esta profesión en la vida privada, digo, la pareja. Sí, es un... Para nosotras es un tema siempre... No sé si un tema difícil, ¿no? Sino siempre un tema a charlar entre nosotras y un tema de debate. De hecho, por ejemplo, hablo de las compañeras que están organizadas en la mar, son muy pocas las que están en pareja actualmente. Claro. ¿Entendés? Otra, también tiene que ver, también lo entendimos, que las que tuvimos pareja, nosotras somos trabajadoras sexuales, somos jefas de hogares, somos organizadas y demás, y también nos cuesta relacionarnos con los hombres, y en muchas compañeras nuestras, y también hablo por mí, hemos rompido relaciones, porque bueno, el hombre no se banca que nosotras decidamos todo. Claro. Mm. Yo pensaba en esto de lo complicado que debe ser para una pareja, lo pensaba más en relación a los hijos, no sé ni cómo expresar la duda existencial que me está dando escuchar a Georgina. ¿Cómo te sale? Y quiero no ser irrespetuosa, por eso estoy cuidando las palabras, pero bueno, es de compañera a compañera, te lo pregunto con la mejor. Más en el plan, pensaba en los hijos y en lo que uno intenta construir un mundo mejor para dejarles, conociendo tu costado político, militante, comprometido, y habiendo leído qué es lo que quiere amar, qué es a lo que aspira, y habiéndome informado en relación a otros países donde el trabajo sexual está regularizado, incluso sindicalizado en varios países, me hago esta pregunta que es: vos tenés un hijo, Georgina, y muchas compañeras de Amar deben tener hijos o hijas. ¿Vos le recomendarías tu actividad a un hijo? ¿Vos le dirías, este trabajo frente está a bueno? Frente a otros trabajos es mejor que te someta un jefe 9 horas a ir a trabajar de esto que trabajé yo. No sé, por eso digo, ¿cómo uh-huh. se...? ¿Cómo, viste? Ahí es donde a mí me surge la inquietud de, bueno... No sé, si tenés un viejo abogado, en general te va a decir, sí, hace abogacía, pibe, que está buenísimo. Digo, ¿qué pasa con esto cuando una mamá es trabajadora sexual y además militante? Porque una puede ser trabajadora sexual y jugarla de callada. No es tu caso y el de un montón de compañeras que te acompañan a vos. Yo te cruzo en muchos ámbitos y sos una mujer fuerte, digamos. Pienso esto, digo, uno, ¿cómo lo pensás en relación a tus hijos y al futuro? Digo, ¿es una actividad que recomendás? No sé cómo... Mira, como recomendar, yo le recomendaría a mi hijo, y creo que esa pregunta siempre nos las hacen. Al principio, cuando nos las hacían, la verdad que la sentíamos así como un golpe bajo. Claro. Porque bueno, se está metiendo, ¿no? ¿A quién no le duele, no? Que sí, metan a tus hijos en el medio. Que metan a tus hijos como en un debate que es mucho más profundo y mucho más complejo. Sí. Pero yo creo que quizás lo mismo que nosotras sentimos en ese momento cuando nos comenzaron a hacer esta pregunta, tanto quieren regularizar el trabajo sexual, tanto quieren pelear por derechos, ¿qué quieren? ¿Que sus hijos o sus hijas el día de mañana ejerza la misma actividad? Y yo creo que, y creemos nosotras que quizás los albañiles tampoco quisieran que sus hijos fuesen albañiles y se levanten a las 6 de la mañana y ganen 2 pesos con 50. Y que tengan a un jefe que los maltrate. Y capaz que las empleadas domésticas tampoco quisieran que todo el esfuerzo que ellas han puesto, de también cumplir cierta cantidad de horarios, también es un ámbito donde ellas han sido muy discriminadas, que ni siquiera tenían derechos. Recién hace poco han pasado desde la informalidad a un reconocimiento de derechos, como el tema de las vacaciones, la obra social, el aguinaldo. Uh-huh. Tampoco quisieran que sus hijas terminen limpiando baños. No. Entonces, sí, pero es yo, esto de, yo te sí. digo, yo a nosotras, a nuestros hijos, le damos todo lo mejor, y yo creo que como todo papá o sí, mamá obvio. Que ya está escuchando, le da lo mejor. De hecho, a nosotras creo que le damos como 3 veces más. No sé, siempre lo hablamos, los mejores cumpleaños que quizás nosotras no tuvimos, los mejores regalos para Navidad que quizás nosotras en nuestra niñez no lo tuvimos. Le damos estudios, creo que la gran mayoría de nosotras lo manda a los mejores colegios, invertimos mucho dinero en eso. Pero si aún así, en mi caso, que yo tengo un hijo, el día de mañana viene y me dice, mirá, quiero ser trabajador sexual, y ojalá que el día que él me diga eso, el trabajo sexual esté regularizado para que él comience a ejercer el trabajo teniendo derechos. Es eso, es si que llega no sea a pasar... tan discriminado y estigmatizado el trabajo como hoy por hoy lo está. ojalá que el que hoy tiene 6 años, y mira, y te lo digo así que quizás voy a recibir un montón de críticas, pero no me importa, ojalá que si él me llega a decir cuando cumple 18 años, mira mamá, quiero ser trabajador sexual, ojalá que en ese momento el trabajo sexual esté reconocido para que él comience a ejercer esa actividad o esta profesión o este trabajo con un amplio reconocimiento de derechos como la obra social, derecho a estar amparado bajo un marco regulatorio y no sufra tanto el estigma, la discriminación, la clandestinidad, la criminalización y la violencia institucional que hasta el día de hoy nosotras las trabajadoras sexuales sufrimos. Creo que es eso, ¿no? Como si obviamente querés para tu hijo lo mejor, pero en caso de que lo mejor para él, por su decisión, fuera esto, que haya derechos. Creo que estás trabajando, que están trabajando más que para sus hijos, para las personas que vienen después, porque como dicen algunos, o es el trabajo, o es la profesión, o la explotación más antigua del mundo. Existen ambos casos, pero no va a dejar de pasar, parece. Las personas van a seguir consumiendo sexo, ese sexo sale de personas, y esas personas tienen que tener derechos igual que los tiene cualquier otro trabajador, aun cuando su método de trabajo es su propio cuerpo, pero un albañil también pone el cuerpo, claro. Y arriesga su vida. Pues yo creo que en el sistema capitalista todo hombre y mujer pone el cuerpo, claro, y todo hombre y mujer es cosificado por el mismo sistema. Por eso. Bueno, a mí la verdad, te agradecemos mucho que hayamos hablado de cosas más personales que de las cosas que solés hablar siempre. Los que quieran saber más de Amar es www.amar.org.ar. Ahí se van a enterar mucho más y seguro les va a cambiar o van a empezar a verlo de otra manera. Hay cosas que no nos gustan, que sean de una manera, pero pasan. Temas que están ahí, como el aborto, por ejemplo, están ahí, pasan. Y eso hay que darle un marco. Para cuidar a las personas, y ustedes también se ocupan de eso. Te agradecemos mucho, Georgina, por haber charlado con nosotros y haber sido tan honesta, no, y haberte abierto tanto. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Muchas gracias. Te mandamos, Georgina, un abrazo. Gracias, bueno, buenas noches. Abrazo. Bueno, intenso. Esto tratamos de hacer. Cada uno tiene su opinión sobre esto. Vamos a seguir charlando y debatiendo nosotros. Hay cosas que no van a tener una verdad ni un esto es así, pero están ahí. Entonces, por lo menos tener que la opinión que tengas sobre las cosas te la hayas revuelto y la hayas decidido, está más bueno que decir esto está mal y esto está bien. Y la importancia que hablamos siempre sobre, que hablamos con respecto a otros temas, que tiene que ver con la visibilización de las cosas y siempre abogar por que las leyes acompañen a todos aquellos que de alguna manera están y siguen estando excluidos legalmente de todo esto, ¿no? Que tu decisión aún no está siendo avalada. Sí, si te movieron cosas y hay cosas y pensás lo que sea, está buenísimo pensar en algo que no te pase a vos y le pase a otro y cuestionarse sobre cosas que le pasan a los demás que no sos vos. Seguimos, queda más Milla Cariño por media hora más. Tenemos consultorio con Inés, quizás si nos entran parafilias, noticias, y nosotros teníamos más tabuses o tabúes para contarte. Hasta las 12, estás en Villa Cariño. Ahora vamos a escuchar un poquito de música y después volvemos porque queda un ratito más. Llega el otro show haciendo Morir con Vos. Hoy era un día de sol y parecía que el tiempo iba a estar bien. Pero la familia peleaba, volaron las sillas, los vasos y el vino también. Casa para no volver. Me robé una bicicleta y rumbo a la plaza comenzó a llover. Todo estaba oscurecido y distraído. Apareciste por mí a rescatarme. Te abracé y te decía algo así. Solo quiero no sirve de nada. FM 93.7 Nacional Rock. Soy Rodrigo Martín de Juana la Loca. Sigan escuchando Nacional Rock. Soy Pablo Dacal, la escucho todo el tiempo, me acompaña desde la mañana hasta la noche. Nacional Rock 93.7. Acá les habla el cóndor de Bersuit Vergarabat. Un gran abrazo. El fin de la metáfora. Estamos en comunicación con Augusto Costa, secretario de Comercio Interior. ¿Qué tal? Buen día. No confío en ningún funcionario público que no insulte adelante de la televisión un partido argentino. ¿Es puteador el secretario de Comercio? Facundo Ale. Iván Jargrovsky. Y Dostochik. Deberías confiar en mí, pero más en la cancha que con los partidos de la selección. Pero si vos puteás en la cancha, te debe escuchar hasta el técnico, porque vos, corregime si me equivoco, sos hincha de Vélez, que no se caracteriza, ¿no? Por tener un ambiente. Mirá, Iván, yo creo que si vos conocés la platea norte de Vélez, te vas a encontrar un regimiento de puteadores sí. profesionales. Domingos, desde las 10 hasta el mediodía. El hombre lo chicanea al secretario al aire. El fin de la metáfora. Nacional Rock 93.7. Villa Cariño. Del amor y del rock no se salva nadie. Menos mal. Treinta y seis minutos de la hora 23 en la República Argentina, aquí en Villa Cariño. Es momento de noticias. Los movimientos de los ojos revelan si sentimos amor o deseo. Un estudio llevado a cabo por la Universidad de Chicago, en Estados Unidos, ha confirmado que tanto el amor como la lujuria o el deseo están en los ojos y que no hay diferencia entre hombres y mujeres. Los investigadores realizaron dos experimentos para probar patrones visuales, tanto de hombres como mujeres, con objeto de analizar dos estados emocionales y cognitivos diferentes, pero que a los humanos nos resulta a veces complicado de distinguir, el amor y el deseo. A los participantes del estudio se les enseñó una serie de fotografías en blanco y negro de personas desconocidas y tuvieron que decidir rápidamente si sentían deseo o amor hacia las imágenes, revelando que ambas emociones se disparaban velozmente, pero con una marcada diferencia en el patrón de movimiento de los ojos. Así, al sentir a un desconocido como potencial pareja romántica, los sujetos miraban a la cara. Por el contrario, si despertaba su interés sexual, los sujetos miraban todo el cuerpo. Ambos procesos se producían velozmente en tan solo medio segundo. Aunque se sabe poco actualmente sobre la ciencia del amor a primera vista o sobre cómo la gente se enamora, estos patrones de respuesta visual proporcionan una primera pista sobre cómo los procesos atencionales automáticos, como la mirada, pueden diferenciar los sentimientos de amor de los sentimientos de deseo hacia extraños. Así lo afirmó Stephanie Cacioppo, líder del estudio, a la revista Psychological Science. Le disparó a su novio porque no eyaculaba lo suficiente. Una mujer le pegó un tiro en el estómago a su pareja porque sospechaba que el hombre la engañaba debido a que su semen era de menor calidad. En Southfield, Michigan, Estados Unidos, una mujer enloqueció por completo luego de tener relaciones sexuales con su pareja y le disparó en el estómago. La atacante es Sandy Bell, de 58 años, quien dudaba de la fidelidad de su novio, Edward Lee. Sus sospechas se basaban en que cada vez tenía menos sexo y, sobre todo, debido a que el semen del hombre era de menor calidad, al tiempo que las eyaculaciones eran menos potentes. La mujer, que ya tenía antecedentes con un ex marido, fue condenada, aunque se fijó una fianza de $10,000, mientras que Edward Lee sobrevivió al cruel ataque y permanece en recuperación. Treinta y ocho minutos de la hora 23 en todo el país. Aquí en Capital Federal la temperatura 15 grados, 2 décimas, la humedad 59%. Cielo nublado, probabilidad de lluvias aisladas, temperaturas en disminución, vientos moderados a regulares del sudoeste. Para mañana lunes, nubosidad variable, vientos moderados del sudoeste, la mínima 8 grados, la máxima 16. Estas fueron las noticias aquí en Villa Cariño. No hay nada más revolucionario que el amor. Y no hay nada más rockero que decir te amo. I love you, Villa Cariño. Cariño, qué programa que tenemos hoy, ¿eh? Tuvimos a Cecilia Roth, sí. Una charla interesantísima que abrió el debate aquí entre nosotros mismos. Sí, qué así bueno. Que el domingo que viene vamos a seguir hablando de tabús. Hay gente que se está conectando ahora, la bio decía 23:30, pero Grondona se murió, entonces no hubo fútbol, entonces fuimos a las 22. Pero el domingo que viene a esta, hace 10 minutos vamos a estar empezando a las 23:30, el horario más suicida que nunca. Sí. 23:30 a 1:30, anda agendándotelo, ponete una alarma o lo que sea, ya no hay nada con lo que vamos a competir a esa hora. No. No hay ningún programa de merda por el que nos cambies. 23:30, nuestro horario habitual que fue cambiado por el Mundial. Y ahora sí, es momento del consultorio sentimental con Inés Tornavene. ¡Emergencias! Oh, por favor, ayúdenme. Tengo un corazón confundido aquí. Está realmente confundido. Yo creo que va a romperse. Por favor, necesito ayuda. Ok, tranquilícese. ¿Qué cobertura médica tiene? No la he pagado. No tengo ninguna. Solo soy afiliada a Villa Cariño. De acuerdo. Tranquilícese. Podemos ayudarla. Y así, en una ambulancia con forma de corazón, para los que no pagaron su cobertura carísima, llega Inés Tornavene, psicóloga, abogada, docente, escritora, conferencista. Y los martes la tienen en mute en su columna sobre la salud de nuestros padres, pero los domingos es nuestro y nos ayuda a ayudarlos. Hola, Inés. ¿Pero cómo les va? Pero ¿cómo ¡hola, Inés! Me encantó. Pero viste vos. Ya tenés cortina. ¿Viste? Porque cuando tenés una cortina, ya sos está, algo. Ya está, llegó. Ya está. Inés, hoy tenés competencia también porque Matías hizo una torta de 80 golpes que se los dio con la cabeza y con la cho. Sí. Y la trajo, así que hoy tenés competencia. Y también pero con... qué lindo, sí. Me encanta. También hay una parte, también mi pareja estable, que está en este momento en el estudio. Que también golpeó. Que también estuvo golpeando. Yo di 60 ¿también golpes. Golpeó, ¿eh? Sí, yo bueno. Di también, yo di 60 golpes y él dio 20. Qué hermoso. Claro. Muy bien, hermosa la imagen. Inés, qué tenemos... tenemos consultorio que llegó temprano esta semana, así que te lo mandamos. Vos le escribiste, pero aquí tenemos la respuesta para nuestro oyente. Susi. Sí, soy yo, esa. Dice, hola Inés, a mí no me saludaste. No, mentira. Vamos. Lo saludo a no, vos, ya sé. No se me pongan celosos. No. Yo te soy celosa, pero mirá, hasta cuando no puedo te invento algo. Es el bebé barra brava. No puedo. Es el bebé barra brava. Dice, somos dos jóvenes, yo Cristian y ella Tamara, de 32 años, que nos vinimos a vivir a Santa Cruz, la Patagonia Argentina, hace casi un año. Nos trajimos el perro y todos los sueños de llevar a cabo una vida feliz y tranquila. Pero no es así. Ahora estamos viendo cómo hacer para separarnos y seguir cada uno por su lado o para ponernos las pilas y salir adelante con todo lo que eso implica. Volver a estar bien con uno mismo para estar bien con el otro, estando juntos que nos sentimos mal, inseguros, susceptibles, nerviosos, feos. No dejamos crecer al otro. Pero hay algo que es muy fuerte, que por lo menos yo no sé qué es, pero nos mantiene juntos. Nuestra historia viene de hace mucho tiempo, nos pusimos de novio a los 15 años en el colegio secundario y estuvimos juntos por casi 9 años. Después nos separamos, pero nunca hubo un alejamiento definitivo. Cada uno hizo su historia, pero no funcionó y hace un poco más de un año volvimos a estar juntos y decidimos dejar la ciudad, vivíamos en Buenos Aires, y venir a un lugar muy lindo naturalmente hablando, el Chaltén. Ahora se nos hace muy difícil tomar la decisión de volver a separarnos, no sabemos cómo seguir ni cómo terminar y necesitamos algún consejo que nos pueda ayudar a tomar una decisión. Muchos besos. Fuerte consultorio. Sí. Otra franja de edad de la que veníamos manejando que eran peques, y ¿no? Nos adolescentes que y jóvenes. En nosotros y está también. Bueno que llega, los 30. Sí. Está bueno el pedido de ayuda. Sí. Cuando hay una situación donde vos ves que estás intentándolo todo y las cosas no van resultando. La verdad que suena a un pedido de auxilio, denme ideas, qué podemos hacer para no separarnos. Y la verdad que en estos casos yo lo que suelo pensar es que hay problemas de más de comunicación que de sentimientos. Los problemas de comunicación, o sea, cuando la gente no logra entender lo que el otro tiene en mente y no logran compartir un código que les permita realmente comprenderse uno a otro, son muy complejos y entorpecen mucho las relaciones. Porque la verdad que cuando lo que se cuestiona son todas esas cosas que él decía, pero no el sentimiento. Él cuando dice, yo no sé qué es esto, pero sé que estamos juntos y que tenemos una historia que es una historia de años y una historia desde que éramos chicos. Bueno, ahí no está cuestionado el sentimiento. Lo que puede ser, lo que puede llegar a pasar y lo que muchas veces pasa en las parejas, son las personas que intentan llevar adelante una relación, es no lograr encontrar códigos en común para hablar y para entender lo que el otro dice. Y la comunicación es algo, es un proceso complejo donde la responsabilidad está en cada uno de hacerse cargo, de verificar si el otro entendió lo que uno está diciendo. Yo a veces escucho esas frases de, yo se lo dije, después él entendió o ella entendió lo que quiso, es problema de ella o él. La verdad que no es así esto. Uno cuando dice algo tiene que verificar si el otro lo entendió y si el otro comprendió eso que tenía en mente al decir. Porque ahí es donde empiezan a haber problemas en las parejas y problemas a todo nivel, con los amigos, con los compañeros de trabajo, cuando los demás dan por sentado que el otro nos quiso decir algo o cuando nosotros mismos damos por sentado que el otro nos entendió y empezamos a hacer adivinación de pensamiento y empezamos a decir, bueno, lo que quiso decirme fue, y no, uno tiene que preguntar hasta el cansancio, uno tiene que quemarse a preguntas y decir, pero ¿qué me quisiste decir? ¿Pero realmente es esto lo que vos estás pensando? ¿Vos entendiste lo que yo te quise decir? ¿Qué entendiste de lo que te dije? Para tratar de desmenuzar al máximo este intercambio de códigos y verificar si lo entendieron o no. Esto resuelve, por lo general, en la problemática de pareja, por lo general resuelve un altísimo porcentaje de problemas que se dan en la interacción. ¿Cómo pesan sí, las cosas que no son el amor, pero se construyeron alrededor del amor, como un perro, la casa, las cosas que se compraron juntas, la realidad que se armó, todo lo que hay que desarmar después irse de a vivir quizás, a otra ciudad. Después de que quizás ya se desarmó lo más importante, ¿no? Pero ¿cómo cuesta eso? Porque es lo que sostiene lo que no se toca de la vida, está sostenida sobre cosas donde vivimos, apoyamos, tomamos. Sí, como la apuesta más material, sí, ¿no? Qué difícil es, porque estamos hechos de esas cosas también. Sí, sí, y además que, a ver, a veces el amor solo, lamentablemente, nosotros que somos karatecas del amor y que creemos firmemente en la apuesta siempre al amor, a veces uno se da cuenta que con el amor solo no alcanza, porque realmente cuando uno no quiere, dos no pueden. Entonces, sí, tienen que haber dos personas de acuerdo en llevar todo ese equipaje adelante juntos para hacer un trabajo que materialice en una pareja y en una convivencia y en un proyecto de vida. Sí. Hay muchas parejas que se quedan juntas por la estructura, y esto uno lo ve en parejas de todas las edades, que permanecen unidos solamente por la estructura, y a veces permanecen unidos porque hay un sistema familiar que sí funciona, y únicamente va a funcionar el sistema de pareja. Ahí ellos están en la construcción de un sistema familiar, porque, a ver, llevarse el perro, por más que sea la mascota, es una forma de hacerse cargo de otro ser vivo como parte integrante de ese ecosistema de a dos. Mudarse a un lugar alejado, a una ciudad donde nos hace pensar que los va a poner más en contacto al uno con el otro, porque en una ciudad grande más o menos hace un montón de distractores con los cuales puede pasar un alto porcentaje del día ocupado, y quizá que se ve un rato a la noche con suerte y que puede intercambiar un par de palabras y que puede hacer el amor y que puede cenar. Y eso a veces hace un poquito más llevadero la vida de pareja. Pero sí, en una ciudad chica, en un pueblo, donde la vida social tal vez por ser ellos recién llegados no es tan intensa y donde están más expuestos el uno al otro, se les puede complicar un poco. Pero donde no está en juego el sentimiento, hay que indagar la voluntad de seguir juntos. Y una vez que la voluntad de seguir juntos se puede confirmar, Los terapeutas, por lo general, lo que tratamos de hacer en primera medida, en toda la cuestión de pareja, es apuntar a lo comunicacional. A veces, la terapia de pareja ayuda a que esa pareja logre entenderse y seguir adelante, y a veces ayuda también a separarse, porque muchas veces las parejas necesitan un consejo y una orientación para tomar la decisión y que sea lo más llevadera posible, claro. Pero a veces es muy dolorosa. Claro, doler puede doler, pero digo, el exceso de sufrimiento de una separación que se supone que es porque querés ser feliz y esto no está ayudando en el terreno del amor, se puede evitar el extra dramatismo y el sufrimiento, y que solo duela lo que tiene que doler. Sí, y megadilatarlo, ¿no? Es como también muy doloroso. Depende, porque para llegar a esa instancia tienen que haber dos personas que estén de acuerdo en que la felicidad la van a construir separándose. Sí. Pero no siempre vienen a consulta personas que están de acuerdo en que la felicidad es la separación o la van a lograr después de un tiempo de superar el duelo de la separación. Sí. Hay veces que uno de los integrantes de esa pareja está convencido que de la única forma que puede ser feliz es dentro de esa pareja, y que por otra parte, la otra parte integrante de la pareja sabe rotundamente que ese vínculo está terminado, por lo menos de su parte. Entonces, esto tiene que ser de a dos, no hay otra posibilidad. Por eso yo les decía hace un ratito, cuando uno no quiere, dos no pueden. Porque claro. Esto es como cuando uno quiere charlar. Si uno no quiere hablar, dos no pueden hablar. Sí. O sea, puede hablar uno solo y el otro estar físicamente y haberse ido mentalmente a otro lado. Y en el amor es lo mismo, hay que construir de a dos, pero tienen que ser dos voluntades, si no, el que lleva el carro para adelante siempre termina agotándose y no hay feedback, no hay construcción de pareja posible. Clarísimo. Bueno, esperemos que nuestro oyente le haya servido la respuesta de Inés, que también le respondió en un mail, y la que le dimos acá, que le diste, y que duela lo menos posible y que sea con también amor humano, más allá que si se perdió el de pareja. Sí. Muchas gracias, Inés, es siempre un placer escucharte y que nos ayudes a ayudar. Sí, Maxi, Bimbo, Leo, feliz cumpleaños de vuelta, ya lo dijimos 20 veces hoy, pero bueno, todavía queda un ratito de cumple, así que un beso grande para todos y prontito los voy a visitar. Gracias, Inés, besito. Gracias, Inés, besos. Besito. Besitos. Bueno, ese fue el consultorio sentimental al que siempre podés escribir o llamar y te vamos a atender con Inés Tornavene. Otro poquito más de música. Ahora escuchamos a Él mató a un policía motorizado, Mujeres bellas y fuertes. Yeah. Cariño. Y sí, y claro que sí, pensabas que terminaba el programa y decías, ¿dónde están las parafilias? ¡Pavote, cómo no van a venir las parafilias! Como siempre, con el humor de todos los domingos para toda la familia. Un poquito ácido, un poquito que sí, un poquito que no, pero llegan a Villa Cariño las parafilias para todo. Sí, sí, parafilias son eso que es re tabú, no tabú, re tabú. Son lo que supuestamente sale de la norma en el sexo. Es gente que no tradicional no le mueve un lope. No, digo, una vuelta lo corría Veleda, sin aire, pero... Porque corren alrededor de la mesa, la porque verdad. Estamos comiendo hace rato también. No, y estaba pensando, como claro, habrá algunos que abiertamente dicen, yo tengo esta parafilia, la verdad. A mí me gusta que me tiren sangre de gallina encima, la verdad. Hay gente que lo debe contar, pero no creo. Debe ser un tabú. La parafilia es re un tabú para mí. La es parafilia un re tabú, no es tabú. Justamente. La semana pasada no hubo, porque pero hoy la teníamos que poner. Hoy la teníamos que poner. Estamos en la letra L, que ya la estamos por despedir. Estamos con la ligerastia. ¿Qué vendría a ser hacerlo ligerito? No. Eso no, es algo no. Que me parece que no es nada extraño. A ver. Son las personas que necesitan total oscuridad para poder excitarse. Y a veces calienta un montón no ver nada. El gallito ciego. Que no es lo mismo que apagar la luz que me da vergüenza no, el flotador. Claro. Que eso no funciona y en general se dice que los hombres son muy visuales. No le apagues la luz porque no sabes si está en el tren fantasma o haciéndolo. Es un gran nombre para la obra de teatro. Apaga la luz que me da vergüenza el flotador. Una obra de Veronesi. Apaga la luz que me da vergüenza el flotador. Hablan corríamos tetas, caballos volando. Hablan de tetas masculinas en la sala de operaciones. Sí. La teta masculina la teta, es difícil. Es un tabú. Es un tabú. Yo tenía un... No era porque con pelos. No. Era un... ser horrendo que nunca se sacó una musculosa durante los meses de relación. No. Pero era más honesto que usar un corpiño, la verdad. Bueno, ¿para cuándo los corpiños para hombre? ¿Para basta cuándo? De negar la teta masculina. No, ¿qué está corpiños ahí? Para hombre? ¿Para cuándo no usar corpiño nadie? Corpiño. ¿Qué corpiño? Bueno, venía a buscar... No. Llévame las voces, corpiño, entonces, Susana, porque nadie. La verdad no me hagas salir sin corpiño, porque eso no es liberación, eso es desidia. Bueno, si vos querés ponerte corpiño, ponételo, yo no me lo quiero poner. Pero usted, ¿por qué no lo necesita? Yo necesito dos Susanos que me la lleven. ¿Usted está loca? Bueno, yo creo que hay mucha teta grande que prefiere irse colgándola por el piso que no, apresurada y apretada en ese eslabón. Es una vida horrenda, con dos alambres en el corazón, sí, pero bueno. Peor es no perder la dignidad pateándoselas con las rodillas. Siga, Belea, siga, porque esto no se retoma más, ya la conozco. Continúo, entonces, Logi, bueno. Logi. Nos vamos para siempre. Muy buenas noches para a todos. Para mí vanguardia es bostezar y comer al aire, loco, porque ya se hizo todo en la radio. Yo creo que siga. No importa nada. Pretextos. Logisomecanofilia. Ajá. O logisomecanofilia, que es la misma palabra, nomás que ustedes no se dan cuenta. Porque una está con Z y en la otra está con S. Cierto que era radio. Sí, claro. Bueno, ¿y esto qué tiene que ver? A ver. Ojo que puede pasar muchísimo en otro trabajo que yo tenía. Sí. Atracción hacia los ordenadores, PC, barra notebook, barra tablet. Claro. Locura, infinita. Bueno, ¿cómo no? No es el fanático de la tecnología, no. Que se le para con un DOS. ¿Existe? ¿Qué hacemos? ¿Cortamos el programa ahora? Chicos, estamos al aire, ¿eh? No se ha analizado. Y sí, y claro que sí, no, llegan las parafilias a Villa Cariño. ¿Es ordenador de computador, dice usted, o es ordenador de la persona que ordena mucho? Pero no. Hostia, tía, los ordenadores se dicen a las computadoras I en know, España. I know, pero bueno. Bueno, podría llegar a ser, pero bueno. Es rarísimo igual ver una PC porque te vas todo el día la vida acabando en seco porque todo ¿dónde no hay una 2014? PC? No, pero esta es gente que le saca un cable y se la... Garcha. Que no tiene que ver con utilizar la PC para acceder a la pornografía. No. Solo con ver el Enter y el Shift juntos. Yo me vuelvo. Ay, porque a mí también me excita potencialmente ver un piso en Libertador. Como decir algo que querés, pero no me voy y me garcho al portero eléctrico Chicos. De un departamento que me gusta. Esa que se está yendo ahí es la L. Saluden Lance. Chao, L. Y le damos la bienvenida a la letra M con la siguiente parafilia. Esta me encanta. Macrofilia, dícese de la atracción por las personas grandes o rollizas. Bot sí a personas grandes y rollizas. Pero usted se da cuenta sí que está... a las tetas desde los varones. Los rollitos. Bot sí a los peludos. Una cosa es una persona rolliza, mucho gusto. Y otra cosa es la teta del hombre con rulos, que no da. La teta con pelo. No da, todo bien. No da, pero no la elegís, la tenés, viejo. Si podés. Bancátelo, si amalo con tetas. ¿Por qué permite? No sé, un día, eso es tabú, vamos a hablar del domingo que viene. Amalo con tétalos o déjalos. Chicos, esta es hermosísima. A ver. Macrogenitalismo. Ajá. Macrogenitalismo. Excitación vinculada con un macrófalo o pene muy grande. Esto es no ser boludo, más esto que... Esto es no ser boludo, claro. Y esto es elegir bien, esto es comprar bien. Claro, pero habría que ver también, acá nos especifica sobre a partir de cuándo las personas se deben considerar macrogenitalísticas. Bueno, si alguien se considera macrofálico y nos está escuchando, que venga porque tenemos seguramente alguien para presentarle. Acá hay de todo. Sí, que venga directo. Nos queda mucha más letra M y muchas más parafilias, pero la dejamos para el domingo que viene. Villa Cariño. Amor o nada. Querido diario, hoy aprendí, querido diario, que quizás lo que pienso es simplemente lo que yo pienso, pero la realidad es una cosa que pasa ahí afuera y le pasa a mucha gente muy distinta a mí. Querido diario, hoy aprendí que la única razón por la que tiene sentido envejecer es porque uno va aprendiendo en el camino. Querido diario, hoy aprendí que la japa, sea o no sea tabú, nos encanta a todos y a todas. Sí, cariñitos, la vida color de rosa, sí hay que vivirla porque dura poco, casi que parezco Mirta Dinosaurio, sí, diciendo iba a decir, esto. Era muy de... Pero la verdad es que es algo que uno se va enterando con los años. Lo que pasa no rápido, pásenla bien. Sin tabuses o no tabuses, la semana que viene vamos a seguir hablando de eso. Sí. Ese fue nuestro Villa Cariño del día de hoy, con un amorpedia divino con Cecilia Roth, charlamos con Georgina, tuvimos consultorio con Inés y aquí los tenemos a nosotros. Gracias, mi querida Susy Q. Ha sido un programa encantador, muchas gracias a todos del otro lado, les mandamos un beso grande. Gracias, Matías Vélez. Muchísimas gracias a todos por estar del otro lado. Un programa hermosísimo. Mucha gente que ha participado en las redes sociales. Chicos, en la semana, si tienen ganas de escribir, escriban, ¿eh? Mirá cómo te voy levantando acá. Un tono antes de terminar este momento. Gracias a todos. Muchísimas gracias, señorita Bimbo. Gracias a Julián Carballo, que más que un operador, es un amigo. Es un amigo. Gracias, Pablo, por haber venido. Gracias, Leo Fernández, gracias, por producirnos. Gracias a Nacional Rock, Antonio y Matías, por las cortinas y separadores hermosos. Sí, gracias sí. A Hernán Espejo y a todo el equipo de aquí. Quédense que hay música hasta mañana, que empieza la programación aquí en Nacional Rock, y nos vemos el domingo que viene. Ya saben, amor o nada y todo con amor.